cada quien en verdad. Luego dirá de dónde vengo, de dónde soy. Si un año hablara, cuántas cosas contara, cuántas canciones escritas en una noche estrellada. Una foto encontré en un baúl lleno con mis recuerdos. No lo creí. Era mi primera graduación, mucho calor, cena con pocas personas, con mis pantalones cortos y camisa apretada. Solo el tiempo sabrá. También mis fotos recordarán. Luego dirá. Las emociones congelarán cosas importantes, momentos inolvidables, risas y lágrimas tengo hoy. Pero estoy feliz. De mi familia, la cara de mi madre que hoy me muestra contenta. Las fotos desde la escuela son blanco y negro a colores. Guardan tantos secretos, son mis penas y glorias. Y llevo en mis fotos los recuerdos, oh, de cosas que el tiempo encuentra en el olvido. Propio camino, quise vivir. Ya no era más aquel niñito. Cambio mi mente, cambio mi apariencia. Tuve que calmar las cosas y ordenar mi conciencia. Recuerdo bien cuando vi su cara bella en el colegio. Luego la conocí. Ella fue mi primer gran amor, sus ojos claros. Ella era bellísima. Mis sentimientos y cartas que le escribí perdurarán. Yo solo sé que por siempre tú serás mi vida. Tu sonrisa inocente se me quedó grabada. La vida simple y a la vez complicada, con sus problemas y dichas, los llantos, las alegrías. Siempre supe valorar en todo momento fue tu sinceridad. Que nunca me has dejado solo, de la playa a la arena, del campo las azucenas, de un amigo y cariño que me acompañará por siempre. Llevo en mis fotos los recuerdos, oh, de cosas que el tiempo recuerda el olvido. De mi ventana y tomaremos un café por la mañana. Y cuando llegue mi tiempo, quisiera yo tomarte de la mano y tan solo caminar, agradecerte porque Dios eres el único, y despedirme sonriendo de mi público. Llevo en mis fotos los recuerdos, oh, de cosas que el tiempo recuerda el olvido. Emociones que no morirán.